En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En Bariloche pidieron 6 años de prisión efectiva para los ex jefes policiales en la causa Cárdenas Carrasco. La abogada Marina Chifrin, en representación de la familia Carrasco, solicitó 6 años de prisión efectiva inmediata y preventiva y 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a los 5 ex jefes policiales imputados por el crimen del joven Carrasco ocurrido el 17 de junio del 2010. Los pedidos de condena son para Jorge Carrizo, ex jefe de la Unidad 28, Fidel Veroiza, ex segundo jefe de la Regional Tercera, Argentino Hermosa, ex jefe de la Regional Tercera, Jorge Villanova, ex jefe de la Policía de Río Negro, y Víctor Cufré, ex secretario de Seguridad de Río Negro. Previo a solicitar las penas mencionadas, la doctora Chifrin señaló que si bien no se ha logrado identificar a los autores, ha quedado demostrado que fueron balas policiales las que dieron muerte a Carrasco. La querellante consideró que el 17 de junio del 2010 hubo una ausencia de conducción planificada. Además, señaló que los ex jefes que se ausentaron de la ciudad en horas de la tarde lo hicieron sabiendo la gravedad de los hechos que luego ocurrieron. Solicitó se los declare autores de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por omisión. También solicitó para todos encuadrar la condena por la imprudencia, negligencia e impericia de sus acciones que causaron la muerte de Nicolás Carrasco, el amedrentamiento a testigos, obstrucción a la justicia y homicidio culposo. Hoy a partir de las 9:30 va a alegar la abogada Natalia Araya, querellante por la familia de Sergio Cárdenas. El intendente Fulques hizo una nueva propuesta salarial a los municipales. En la tarde de ayer volvieron a reunirse los gremios SOGEM y UPCN con el intendente de Viedma, José Luis Fulques, y algunos de sus funcionarios. En la oportunidad, el Ejecutivo propuso para los trabajadores de planta permanente, contratados y docentes, un reajuste del 5% para octubre, 5% en noviembre, 5% en diciembre y 3% en enero del 2019. Según el municipio, estos porcentajes significan un incremento interanual del 43%, teniendo en cuenta el periodo de enero del 2018 a enero del 2019. Para los cargos jerárquicos, el incremento de enero a enero significará una mejora del 40%. Además, se mantiene la oferta de una suma fija de 5.500 pesos, abonándose 1.500 pesos en octubre, 3.000 pesos en diciembre y 1.000 pesos en enero. Denuncian descuentos abusivos en los sueldos de los docentes bonaerenses. El SUTEBA de Patagones denuncia que el gobierno de Vidal realizó descuentos abusivos a los docentes por impuesto a las ganancias, paros y otras deudas inexistentes. A ello se suma la irregularidad de que tampoco coinciden los recibos con los que está depositado. Para el gremio es una vergüenza que a salarios que están por debajo de la línea de pobreza les hagan descuentos que recortan aún más el poder adquisitivo de compañeras y compañeros. Queremos saber qué es lo que cobramos. SUTEBA recuerda que hoy y mañana se realizarán asambleas por escuela para definir la continuidad del plan de acción. Por último, el SUTEBA advierte que ante cualquier irregularidad los docentes se acerquen hasta la seccional con los comprobantes correspondientes. Mediante ley propician que los amparos colectivos sean gratuitos. La iniciativa es de los legisladores Nicolás Rochas y Javier Yud, y se propone ante las nefastas consecuencias de una decisión del Superior Tribunal de Justicia que impuso cobrar a quienes con un espíritu altruista promovieron acciones para el beneficio de todos. A juicio de los legisladores, no deben cobrarse los amparos colectivos que propician acciones que benefician y defienden la cosa pública como el medio ambiente o la salud. Destacan que en algunos casos las costas se las impone con una finalidad disciplinadora, y ejemplificaron diciendo que hubo casos aberrantes, como el de la vecina Carolina Leonardelli, que en el marco de la causa por la planta nuclear tuvo que asumir las costas de un juicio que perdió, aun cuando el gobierno ocultaba información y el Poder Judicial fue cómplice de esa mentira. otro juicio contra el derecho a reclamar. En el Bolsón, tres manifestantes declararon ante la justicia. Se trata de vecinos de esa localidad que prestaron declaración ayer en la Justicia Federal de Bariloche en una causa iniciada por la Gendarmería Nacional por supuestos daños y lesiones ocasionados durante una manifestación realizada el 17 de octubre del año pasado. Esa manifestación tuvo lugar horas después de que encontraran el cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut. Entre los imputados está Javier Milani, secretario general de la seccional sur de ATE, y dos referentes mapuches. El gremio estatal rechaza y repudia la justicia que sigue criminalizando la protesta social, o como en este caso, la solidaridad con el perseguido pueblo mapuche. Se inaugura la muestra en homenaje al Lonco Inakayal. La exposición Inakayal vuelve, bordar el genocidio mapuche, del fotógrafo y periodista argentino Sebastián Hatcher, estará abierta entre el 8 y el 15 de este mes en las instalaciones de la casona Bachichironi. El proyecto consiste en bordar fotos del genocidio mapuche, cuyas imágenes son de los prisioneros de la mal llamada Conquista del Desierto. Hoy a las 7:30 de la tarde será la inauguración de la muestra fotográfica, mientras que mañana viernes a partir de las 3 de la tarde se realizará el seminario y taller de bordado sobre fotografía. Hoy hay asueto por el Día del Empleado Municipal. Hoy jueves 8 de noviembre se conmemora el Día de los Trabajadores y Trabajadoras Municipales, por lo cual se ha decretado asueto para todos los empleados del municipio de Viedma. Se recuerda a los vecinos que todas las oficinas municipales van a permanecer cerradas durante el día y solo quedarán guardias para servicios específicos como defensa civil. El servicio de recolección de residuos se realizará con normalidad. Se encuentran acreditadas las becas PIE. La Municipalidad de Viedma informa que ya se encuentra acreditado el pago de las becas del Programa de Inclusión y Educación PIE correspondiente a los meses de octubre y noviembre. Este programa consiste en un beneficio que les da el municipio a niños y jóvenes que están involucrados en algún nivel educativo o que hacen alguna actividad deportiva o cultural. Se bancarizaron todos los pagos, por lo que cada beneficiario tendrá el dinero en las cuentas bancarias requeridas. Nueva feria de plantines en el Centro de Atención Municipal. Este domingo, 11 de noviembre, de 4 a 6 de la tarde, se realizará una nueva edición de la Feria de Intercambio de Plantines, semillas, gajos, envases, lombrices, frutos de estación y macetas. El encuentro tendrá lugar en el Centro de Atención Municipal CAMU, ubicado en la calle Maizani, entre Vargas y Baltar. El objetivo de este intercambio es fomentar los conceptos de soberanía alimentaria, huerta orgánica, agricultura familiar, entre otros. El intercambio es organizado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, con el apoyo de la Municipalidad de Viedma. Las noticias nacionales. La CGT se reúne para analizar si desactiva el paro. La Central Obrera se va a reunir para analizar los pasos a seguir en medio de la negociación por el bono de fin de año. El encuentro se producirá luego de que en las últimas horas surgiera un malestar entre los gremialistas por la posibilidad de que la propuesta no incluya empleados públicos. El acuerdo de la CGT con el gobierno fue criticado por Pablo Moyano, el adjunto de camioneros, quien dijo que la conducción de la CGT volvió a fallarle a los trabajadores. El dirigente aseguró que el acuerdo se hace para dilatar una medida de fuerza que tiene que ser ya, y lamentablemente los dirigentes siguen creyendo en este modelo, aseguró el hijo de Hugo Moyano. El 10% de los niños trabaja en Argentina. El trabajo infantil alcanza a uno de cada 10 niños de entre 5 a 15 años en Argentina, y en el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, esta cifra llega al 31,9% a nivel nacional, según un informe del INDEC. En ambas franjas etarias, el porcentaje se duplica en zonas rurales donde realizan tareas de cultivo o cosecha, y hasta el ordeñe de animales, mientras que entre los adolescentes las actividades laborales que realizan están más vinculadas a la limpieza de casas y elaboración de comidas. En las zonas urbanas, los trabajos más habituales son los desarrollados en talleres, oficinas o negocios. Los datos surgen de la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes 2016-2017, realizada por la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Advierten que los salarios perderán este año hasta el 17% y las jubilaciones caerán 12%. Los datos los proporciona el Centro de Economía Política Argentina, CEPA. El estudio de los salarios fue realizado sobre la base de los acuerdos paritarios de los sectores de gremios como metalúrgicos, comercio, construcción, gráficos, administración pública y gastronómicos. En el caso de las jubilaciones, el CEPA tuvo en cuenta una jubilación promedio de 12.000 pesos. La baja en los salarios y las jubilaciones muestra el deterioro de ingresos a partir de las políticas económicas de Macri y son la causa de la estrepitosa caída del consumo interno y de la producción. Elevan a $500 la franquicia para ingresar productos al país. Desde mañana, quienes regresen de viaje al exterior por avión podrán ingresar al país con productos por un valor de hasta $500. Así lo dispuso la AFIP, que decidió elevar la franquicia, que hasta hoy es de $300. En el caso de aquellos que retornen por vía terrestre o fluvial, el monto pasará de $150 a $300. Hace poco más de un mes, la AFIP tomó otra medida en beneficio de los viajeros. Autorizó la entrada con un celular y una notebook nueva sin necesidad de declararlos. Cristina Kirchner recibió a los líderes del movimiento Evita, con quienes estaba distanciada. Luego de más de 2 años de relación ininterrumpida, la expresidenta y la conducción del movimiento Evita se reunieron en el Instituto Patria para recomponer el vínculo y hacer causa común en la construcción de un frente de unidad para las elecciones del 2019. Según aseguraron, durante el encuentro no se habló de candidaturas, pero Cristina Fernández destacó en 3 ocasiones la importancia de las PASO como forma de resolver quiénes serán los representantes de ese frente. Luego del encuentro realizado el miércoles pasado, pero que trascendió recién ayer, quedaron en mantenerse en contacto. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.